buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM o bien en radiotopo.noblezabaturra.org. Y lo puedes escuchar, este programa, ya sea en directo los jueves de 20 a 21 horas, ya puede ser los viernes por la mañana en las repeticiones, o bien en las diferentes radios libres del Estado que nos repiten, como Radio Chabolo desde aquí, desde Zaragoza, desde Teruel, Radio Chicharra o Radio Bala desde Manresa, o en el servidor anarquista alasbarricadas.org. Recordarte que este programa también lo puedes escuchar por streaming, sintonizando desde la web de Radio Topo. Y en este día invernal acratador vamos a comenzar con noticias relacionadas con el antifascismo y también muy vinculadas a la memoria histórica. Comenzaremos por el emotivo acto que tuvo lugar ayer en Zaragoza como consecuencia, o sea, como homenaje a las víctimas del franquismo y de la ultraderecha. Seguiremos con que víctimas de la masacre de Vitoria del 3 de marzo de 1976 piden procesar a Martín Villa. Y finalizaremos con la conmemoración en Atenas de la revuelta estudiantil de 1973. En cuanto a represión, comenzaremos con que el próximo lunes, 25 de noviembre, será el juicio a la gente que hizo una escultura con tuppers, al comando Tupperware. Seguiremos con los detenidos en Barcelona, con las pocas noticias que tenemos hasta ahora. Seguiremos con la nueva ley de seguridad, que se trata sobre todo de silenciar los abusos policiales y amordazar a los movimientos sociales. Si la ley Corcuera fue la ley de la patada en la puerta, esta es la ley de la patada en la boca. Congelado el ingreso en prisión de dos guardias urbanos a la espera de su posible indulto. Eso es lo que pasa cuando los policías son condenados. 3 años de cárcel por evitar un desahucio y 1 año y medio de campaña contra la tortura en las cárceles. Pasaremos a ecología y represión, ahí mezclados, con el juicio que tuvo lugar, que tuvo lugar el lunes, 18 de noviembre, en la Audiencia Nacional a los 3 o 4 tartalaris eran acusados de propinarle algún tartazo que otro a Yolanda Barcina en un acto en Toulouse contra el TAF. Después de comentar este juicio, pasaremos a movilizaciones feministas en Huesca y en Madrid. En Madrid con 25 mujeres detenidas y un montón de ellas también golpeadas. Ya para acabar, la AIT celebrará su 25 congreso el 6, 7 y 8 de diciembre en Valencia, creo. Y para finalizar, del todo, solidaridad con Palestina, se pide la declaración de Dan Meridor, que era el entonces ministro de Información y, perdón, ministro de Inteligencia y Energía Atómica, cuando sucedió el asalto al mar Mármara, que os recuerdo ocasionó 9 muertos, un caso de coma permanente y múltiples heridos. Y precisamente, hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, viernes 22 de noviembre, concentración contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana a las 6-7 de la tarde en Delegación de Gobierno en la Plaza del Pilar. Sábado 23 de noviembre a las 12, la tradicional manifestación antifascista que saldrá desde el Parainfo con el lema Aprendiendo del pasado, afrontando el futuro, fascismo nunca más. Y también todo el fin de semana la fábrica de chocolate en la calle Lourdes 7, que creo que es pasado el río. La gran exposición Grotesque y Beauty, arte independiente y sin complejos, todo el fin de semana. Os recordamos también que los sábados y los domingos hay comedores populares veganos. El sábado, a partir de las 3, en el local anarquista de La Revuelta, en la calle San Agustín Bajos, 18 Bajos, y los domingos a partir de las 2 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en Plaza de la Memoria, en el barrio Torrero. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Un otro amigo americano esta sera, aquí sul palco. Tom Ripley. Y aquí con la música de la banda sonora de del talento de Mr. Ripley, la última versión de ese libro de Patricia Highsmith. Comenzamos con el emotivo acto en Zaragoza como homenaje a las víctimas del franquismo y la ultraderecha. Ayer, miércoles 20 de noviembre del 2013, el acto conmemorativo por las víctimas del franquismo y la ultraderecha, organizado por Noviembre Antifascista en la Plaza del Pilar, se consiguió juntar a varios cientos de personas que desafiaron los primeros fríos de este tardío otoño, pero casi madrugador invierno. La noche sobre la dura plaza zaragozana y el Cierzo, que bajó su intensidad durante el acto, como sumándose al respeto de las víctimas, proporcionaron al acto una solemnidad y una emotividad que se reflejaba tanto en los rostros de las personas como en los retratos de las víctimas. Bajo el lema «Recuperar la memoria, trazar el mapa de nuestros pasos», Zaragoza recordó a todas aquellas personas que fueron víctima de la dictadura franquista y de los grupos fascistas, desde el golpe de Estado, transición, democracia, etc. Recuperar lo silenciado y rescatar lo obviado, remover las conciencias y reclamar justicia, en homenaje a los que yacen en fosas, a los anónimos de las culetas, a los que duermen en Calviva, a la memoria de los secuestrados, de las torturadas, de los asesinados, explicaban desde la organización mientras los participantes permanecían en silencio. Radio Topo grabó el acto con intervenciones de familiares de personas represaliadas, como por ejemplo Eduardo, abogado que participa en la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, o de colectivos de recuperación de la memoria histórica, como Asociación Charata para la Recuperación de la Memoria Histórica, y Mariano Malón, de la localidad Cinco Villesa de un castillo, cuya familia sufrió la represión fascista que le costó la vida a sus parientes. Se relevaron hasta dar paso a la voz que cadenciosamente nombraba a las víctimas una a una, sus nombres, todos sus nombres, para rescatarlos del olvido, para que el presente no repita los crímenes del pasado y para que el futuro escriba la libertad por la que lucharon. El fascismo asesinó sus vidas, pero sus corazones latirán siempre junto a los nuestros. Y aquí tenemos precisamente la grabación de el impresionante testimonio de Mariano Malón, que es de un castillo, como ha dicho mi compañera, y de Eduardo. Y bueno, pues son unos minutillos, os vamos a poner unos extractos de lo que dio de sí esta interesantísima exposición, con un poco de mal sonido, pero bueno, es lo que hay. De las Cinco Villas, una población que fue en el 36 fue prácticamente arrasada por el franquismo. Me han dicho que hable, voy a ser breve, pero sí quiero contar un poco la historia. En el pueblo fueron asesinadas, porque asesinadas es cuando una persona se le mata sin juicio previo, ¿no? Asesinadas sobre 160 personas. Que me voy a concretar un poco de mi familia. Salieron, la componían cinco miembros, mis abuelos, mi padre y dos tías. Solo se salvó mi padre. Mis dos tías, bueno, voy a empezar por mi abuela, una mujer de familia, 43 años,

estaba en manos del juez Ruth, y hay que poner de manifiesto también que uno de los querellados es su suegro, Utrera Molina. Por supuesto, hasta la fecha no se ha cursado el orden de detención ni se ha puesto a disposición de ningún juez, y automáticamente lo que nos dice la ley es que la orden se devuelve como se ha sucedido. Tiene que haber una nueva solicitud que vaya de exteriores a justicia, previo paso por el Consejo de Ministros, y el gobierno tiene la potestad para no extraditar si así lo considera. Ya a modo de conclusión, y ya vamos cerrando el acto, simplemente decir que ha nacido en Argentina una plataforma de apoyo que los artistas la han titulado como Ayer por nosotros, hoy por vosotros, que por primera vez existe un documento oficial donde se dice que la víctima ha sido torturada y el victimario es un torturador con sus nombres y sus apellidos, que todo este procedimiento se ha conseguido gracias a los abogados argentinos y a la justicia argentina, sostenida por el dinero de los impuestos de los argentinos, y en ningún caso este proceso se ha conseguido gracias a ningún gobierno español. Animaros a acudir a los consulados de Argentina, ya digo, víctimas, familiares de víctimas o testigos de los hechos. Y por último, deciros que me siento muy, muy orgulloso de poder decirles a todos ustedes que nos encontramos ante el inicio del fin de la impunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y esto tuvo lugar ayer, 20 de noviembre, en la Plaza del Pilar. Dentro de los actos de Noviembre Antifascista. Y en el centro de Soria, ya que hablamos de memoria, apareció ayer sembrado de siluetas de cadáveres, entre comillas, en su pavimento, para exigir que se investigue la muerte de 560 sorianos sacados de sus casas y asesinados por fuerzas de la Guardia Civil y Falange, según denuncia la Asociación Recuerdo y Dignidad. Estas víctimas eran civiles que no habían cogido un arma en su vida y que fueron ejecutadas por orden de los militares alzados contra el gobierno de la Segunda República, elegido democráticamente. Señala esta asociación que ha recordado al gobierno que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha instado al Estado español a que cumpla sus obligaciones en materia de derecho internacional y derechos humanos, que se establezca la verdad de lo sucedido y que se repare a las víctimas y a sus familias. Solo olvidan los tontos, como decía una canción. Y hay más gente que no olvida. Se trata, por ejemplo, de la Asociación Víctimas del 3 de marzo, que se ha personado en la causa abierta en Argentina contra el franquismo con el objetivo de lograr el procesamiento del exministro Rodolfo Martín Villa, a quien hacen responsable de la muerte de 5 trabajadores por disparos de la policía en 1976 en Vitoria. Miembros de esta asociación inauguraron el sábado pasado en la capital alavesa una escultura en memoria de esos 5 trabajadores y de otros 2 que fallecieron posteriormente en Tarragona y Basauri, víctimas de la represión franquista contra las manifestaciones solidarias que denunciaban lo sucedido en Vitoria el 3 de marzo. Sin embargo, después de tantos años, pues la verdad es tozuda, que se dice, y han mostrado su esperanza en la causa abierta en Argentina por la juez María Servini, y han anunciado que el 28 de noviembre representantes de esta asociación viajarán a Argentina para testificar ante ella con el objeto de lograr el procesamiento de Martín Villa, al que consideran responsable de esta matanza. Además, son personas que eran muy jóvenes en el año 76 y que están vivas todavía. No como en el caso de la guerra civil, que por desgracia muchas de las personas que tendrían que testificar, tanto como víctimas como por testigos, pues han fallecido. La asociación de 3 de marzo reúne a estas víctimas. Y recordamos que en una huelga estas personas fueron asesinadas por la, no recuerdo si por la policía o la Guardia Civil, no, en este momento no lo recuerdo, pero fue, vamos, con tiros a bocajarro. Yo aún tengo en mi mente alguna de las imágenes que he visto, tanto cuando pasó como años después. Y os recordamos también que Martín Villa, pues durante toda la democracia ha tenido grandes curros, ha sido ministro, ha sido presidente de Repsol, creo recordar. Eso y alguna cosa más, ¿no? También siempre hay en las grandes esferas. Ahora anda por las eléctricas. ¿Será amigo de Zapatero porque está en la misma empresa? Ah, bueno, sí. Ha tenido siempre muy buena relación con los gobiernos del PSOE, Martín Villa, ¿eh? O sea, sin ninguna duda. Y siguiendo en la línea de memoria histórica, pues nos vamos hasta Grecia, donde también tienen su memoria. Y alrededor de 12.000 personas se reunieron en Atenas para marchar hacia la embajada de Estados Unidos en conmemoración de los 40 años de la revuelta estudiantil reprimida por la dictadura militar que gobernó entre los años 67 y 74. Ya esta revuelta estudiantil fue el principio del fin de la dictadura de los militares en Grecia. Este evento ocasionó que 5 estaciones de metro permanecieran cerradas durante todo el día y contó con el apoyo de la comunidad estudiantil y sindical, que además aprovecharon para rechazar los recortes realizados por las autoridades gubernamentales que atentan contra la seguridad social de la población civil, puestos de trabajo, salud, etcétera, etcétera. La revuelta estudiantil del año 73 desembocó en una violenta respuesta por parte de la dictadura militar, liderada por Georgios Papadopoulos y absolutamente respaldada por el gobierno de Estados Unidos, que envió tanques a la Universidad Politécnica de Atenas, hecho que derivó en numerosos heridos y varias muertes. Isquemática con infarto aguda de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Bueno, y volvemos al presente, al día de hoy, al día a día. Y el lunes 25... serán juzgadas 5 personas de Marea Verde por hacer una escultura de tuppers. La Audiencia de Zaragoza resolvió a principios de octubre que la protesta con tuppers convocada por Marea Verde en enero del 2012 en la calle donde reside la consejera de Educación Dolores Serrat no fue constitutiva de delito. Los 5 imputados por aquella acción serán juzgados en juicio de faltas este lunes. Esta acción consistió en la creación de una escultura de tuppers como muestra de solidaridad. Perdón. Con las auxiliares de comedor y con las familias a las que no se contemplaba con dotarles con becas de comedor. El delegado del gobierno ha intentado sancionar a todo aquel que desde entonces ha ejercido su derecho constitucional a la libre expresión, como si la calle Alfonso fuera propiedad de la consejera Dolores Serrat. Es el ejemplo de lo que hablábamos de la semana pasada, de Antonio Aramayona, que fue sancionado el pasado 23 de octubre por permanecer sentado en su silla de ruedas junto al portal de la consejera. Parece ser que debía tener pinta de peligrosísimo individuo. En fin, bueno, pues para acudir a este juicio y dar apoyo a las personas imputadas, han convocado una concentración a las 9 Y el juicio va a ser en los juzgados número 3 de Zaragoza, en la avenida de Ranillas, en el edificio Fueros de Aragón. Y tras permanecer desde el 13 de noviembre detenido sin saber bien el paradero, en manos de la policía, el 17 de noviembre el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ordenó la prisión provisional para Mónica y Francisco y la libertad con obligación de acudir a los juzgados de las otras tres personas, de Valeria, Gerardo y Rocío. Decir también que frente a la embajada española en Chile, a la una del sábado, se reunieron 20 personas con pancartas exigiendo la liberación de Mónica y Francisco. Todas las personas fueron identificadas, revisadas las pertenencias y también pues con presencia de los antidisturbios, que detuvieron a 14 de las 20 personas. Y llevados a comisaría, en fin, también decir que tres personas fueron golpeadas y uno incluso fue atropellado por una moto. Y a propósito de la detención de estos cinco compañeros anarquistas, vamos a destacar una editorial que ha publicado a lasbarricadas.org este servidor anarquista, que bueno, pues vamos a extractar un poco y que nos parece bastante interesante. Y dice así: aunque siempre haya estado presente, la represión hacia quien lucha está muy latente hoy en día. En las últimas semanas se habla sobre la futura reforma del Código Penal que endurecerá las condenas, instaurando incluso una especie de cadena perpetua llamada prisión permanente revisable, y que además incluirá como delitos castigados con cárcel a las formas de protesta utilizadas en la actualidad por los movimientos sociales, scratches, sentadas, rodeos del Congreso del Parlamento. Esta deriva represiva es una huida hacia adelante por parte del gobierno ante la incapacidad de resolver los problemas del Estado. En lugar de resolver la situación de las familias desahuciadas, ayuda a la banca. En lugar de detener la oleada de ERES, pacta una reforma laboral abusiva y antiobrera. En lugar de detener la erosión de los servicios públicos, los pone en manos de empresarios amigos. Y ante la inevitable protesta social, reprime. Y dentro de unos meses además encarcelará, llenándose las prisiones de presos de conciencia como en los viejos tiempos. En las últimas huelgas generales se ha visto claramente cuál es la respuesta. El 14N hubo 155 detenciones y 77 heridos, entre otros Esther Quintana, que perdió un ojo. También el 29M hubo más de 150 detenciones, algunas tan arbitrarias como la de Laura Gómez, detenida y presa durante 3 meses por quemar una caja de cartón, o los del piquete del barrio del Clot en Barcelona, también encarcelados por simplemente tirar al suelo un contenedor. La ley se aplica con toda la dureza al activismo político y social, mientras se deja en libertad a los causantes del desastre del Prestige, mientras se mira para otro lado ante los evasores de capitales, que están sacando su dinero a marchas forzadas, mientras se está comenzando a poner el parque de vivienda, 3 millones de viviendas invendibles, en manos de los fondos buitre que en unos años monopolizarán este bien. Mientras destruyen el país, se piden 7 años de cárcel para los que le pegan un tartazo a Yolanda Barcina en Navarra. Y como esta, una y mil afrentas más. Auténticos insultos hacia las clases trabajadoras, que somos quienes sufrimos de verdad la crisis económica. Y ahora todos los medios de masas nos hablan del resurgimiento del terrorismo anarquista, de lo peligrosos que son los sácratas que están causando el caos por medio mundo. Algunos llegan más lejos y lo comparan con Al-Qaeda. Al fin y al cabo, Al-Qaeda funciona en forma de red y las redes son anarquistas. Gran razonamiento. El movimiento libertario comienza a levantar cabeza en medio mundo y de alguna manera habrá que acabar con él. Incluso los movimientos sociales y populares de nuevo cuño están organizándose con propuestas claramente libertarias e incluso comienzan a adaptar nuestro lenguaje político. Los ataques histéricos de los medios de comunicación no son nuevos. Cada cierto tiempo sale alguna noticia relacionada con el famoso triángulo anarquista, Italia, Grecia y España, que parece que colocan como una meca del anarquismo. Teorías de la conspiración hay para todos los gustos. Hasta ABC habla de lo peligrosos que son los antisistema de Lavapiés que se han infiltrado en el 15M y que intentan radicalizar la huelga de basuras de Madrid. Esto en verdad no deja de ser una muestra más de la debilidad organizativa de la izquierda, que permite que incluso los supuestos medios que se sitúan a la izquierda, como Público o otros medios digitales, caigan en este tipo de simplificaciones y criminalización absurda sin contrastar nada. En el caso actual de las detenciones del miércoles pasado y la posterior oleada mediática, sacan a los compañeros y compañeras abiertamente con fotos, nombres y hasta la dirección de su casa incluida, sin ningún tipo de respeto por su cacareado Estado de Derecho, que garantiza la presunción de inocencia. Es otra muestra de hasta dónde llega la alianza entre el poder político, el poder judicial, la policía y los medios. Todos actúan al unísono, sin dudar un solo momento de la versión oficial creada por el Ministerio del Interior. Al contrario, caen en un paroxismo y preparan un clima de linchamiento del enemigo. Ahora se presenta a los dos chilenos como responsables del destrozo de 4 bancos de madera de una iglesia en Zaragoza y sacan un vídeo en el que solo se les ve utilizando el transporte público y llevando una mochila. Cualquiera podría parecer un terrorista en ese vídeo. Si van a la iglesia de Montserrat será para volarla. Son anarquistas, ¿no? Para los medios, la judicatura, el gobierno o la policía no son terrorismo los más de 80 asesinatos de los fascistas desde el año 90 en el Estado español. No es terrorismo los 900 muertos producidos bajo custodia policial desde 2001. No es terrorismo los muertos que nuestras queridas tropas hispánicas dejaron en Irak. Ni tampoco los 20.000 muertos en el estrecho de Gibraltar intentando llegar a nuestras costas en busca de un futuro mejor. Lo que les asusta de verdad es el surgimiento de un movimiento anarquista fuerte y sólido que lidere movimientos en este país. No es casual que se presente este golpe contra el terrorismo justo el mismo día en que Chile tendría que presentarse en la prensa la victoria libertaria del movimiento estudiantil chileno. Contra esta represión debemos levantar un movimiento que aglutine luchas, que las conecte, que les dé coherencia de objetivos, que dé un método y ponga en pie un movimiento de resistencia a escala global. Debemos prepararnos reforzando la unidad de los movimientos sociales y la unidad en la defensa de una sociedad donde todos los proyectos puedan ser defendidos sin sufrir persecución política. Y bueno, pues esta es la editorial del servidor a lasbarricadas.org, más o menos extractada. Y tenemos música italiana, ¿será la conexión italiana también? Y siguiendo con represión, vamos a hablar un poquito de la futura ley de seguridad ciudadana. Con ejemplos como lo de que insultar a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa grave, sancionada con entre 1.000 y 30.000 euros. También se sancionará como infracción muy grave, sancionada entre 30.000 y 600.000 euros, el uso y distribución de imágenes de los policías, así como los datos personales de agentes. Entonces esto los convierte prácticamente en intocables. No se podrá acudir a una movilización con gorros o con la cara tapada. En fin, miles y miles de cosas. El Estado quiere así garantizar la impunidad de aquellos que estarán encargados de reprimir al pueblo y velar por los intereses de las clases dirigentes a cambio de unos miles de euros al mes, asegurando que estos podrán actuar con total libertad y la ciudadanía no tendrá derecho a denunciarlo públicamente a través de las redes sociales o en otro tipo de medios. Medios que hasta ahora se estaban utilizando para denunciar estas imágenes de denuncia de los abusos represivos. Lo propio, por supuesto, de todo Estado totalitario. Lo primero reprime y después actúa con quien se atreve a denunciar o hacer pública la tal represión. En total hay 21 infracciones consideradas muy graves y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados. Las concentraciones frente a las instituciones del Estado que se supone que pertenecen al pueblo se le prohíben al pueblo, con sanciones de hasta 600.000 euros al mes y, por supuesto, con cárcel. La perturbación del orden público, es decir, el manifestarse, el utilizar la libertad de expresión en acontecimientos deportivos o religiosos, también se considerará muy grave, así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras públicas, como por ejemplo centrales nucleares, aeropuertos, etc. En el apartado de orden público, pero ya dentro de las infracciones graves, también se contempla la participación, eso es lo que os he comentado, capuchas, gorros o pañuelos. que impidan dificultad, o impidan o dificulten la identificación por parte de la policía. Esta futura ley supondrá la derogación de la ley Corcuera y pasará a estar regulada con 39 artículos y contar con 55 nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal, en el que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones administrativas. De estas últimas se encargaría esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Pero eso sí, los dos urbanos que fueron condenados en octubre del 2011 por la sección quinta de la Audiencia de Barcelona a 2 años y 3 meses de cárcel, en una sentencia que fue confirmada este mismo año, y pese a que esta sentencia es firme, la audiencia ha ordenado ahora paralizar el ingreso de estos policías a la espera de conocer la decisión del gobierno en cuanto a su indulto. Los policías reclaman la pena para evitar el ingreso en prisión. Los hechos sucedieron en la discoteca Bikini de Barcelona, cuando uno de los condenados molestó a una persona, lo cual desató un enfrentamiento que derivó en una pelea, y los guardias urbanos finalmente fueron condenados por torturas, ya que hubo golpes a detenidos, le llegaron a quemar con cigarrillos y le amenazaron luego con una pistola, y todo esto en dependencias policiales. Ya vemos que lo decíamos la semana pasada, que la justicia no es igual para todos, pero vamos, es que lo que está pasando últimamente es que es ya de abrirse las venas. Otro ejemplo es lo que le está pasando a Patricia, vecina del barrio Hortaleza en Madrid, que por el hecho de sentarse en el portal junto a decenas de personas para evitar un desahucio, ha sido denunciada y acusada por la policía. Y ahora el fiscal, el mismo que parece el defensor de la infanta Cristina, le pide una pena de 3 años de cárcel y una fianza de 9.000 euros. Pues otro ejemplo más de lo que os comentábamos. Y ahora vamos a comentar cosas sobre las torturas en las cárceles del Estado español. Después de 1 año y medio de campaña, en octubre del 2011, un grupo de presos repartidos en varias prisiones se organizaron y comenzó la campaña contra la tortura y malos tratos en prisión. Surgió desde dentro, tras varios meses de debate e intercambio de ideas entre algunos presos y grupos de apoyo del exterior sobre qué tácticas y formas de lucha se podrían utilizar. La acción que se acordó fue la realización de una huelga de hambre simbólica el primer día de cada mes, acompañada de escritos al Congreso de los Diputados y también a los juzgados de vigilancia penitenciaria por su responsabilidad directa, y a las diferentes instituciones oficiales, Defensor del Pueblo, Comité de Ginebra, Comité de Estrasburgo, etc. Una labor de los grupos de apoyo en el exterior consistió en establecer una buena coordinación para que la información se moviera de la forma más eficaz, y también generar una red de abogados y abogadas solidarias para asistir jurídicamente a las personas presas ante las represalias. Otro objetivo fue visibilizar y denunciar la realidad que existe tras los muros de las cárceles, a través de una lucha colectiva desde dentro y con apoyo desde fuera, y demostrar y repetir que la tortura existe, que hay maltrato en las cárceles y que la tortura no es lo física, sino que la cárcel en sí es un mecanismo de tortura sistemática y permanente. Como por ejemplo lo que hemos hablado muchas veces, el aislamiento, el régimen FIES, la cadena perpetua encubierta, el abandono sanitario, la censura en las comunicaciones, el trato a los familiares, la existencia de carceleros hombres en cárceles de mujeres, el chantaje de los módulos terapéuticos, el chantaje de la obtención de permisos, todo ello es tortura por el simple hecho. El simple hecho de estar encerrado en contra de tu voluntad es ya una tortura. Y tras 1 año y medio de lucha, la campaña sigue adelante, y pese a no haber crecido el número de presos, entre unos 60 y 20 prisiones, se está afianzando y se espera que en lo que queda de año y el año que viene, pues se extienda a más presos y a más cárceles. Left you a nightmare. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y una noticia que ya comentamos la semana pasada, anticipamos, y que bueno, pues que es que comenzó este lunes por la mañana en la Audiencia Nacional el juicio contra Ivón García, Gorka Ovejero y Julio Villanueva, integrantes del movimiento Desobediencia Civil contra el tren de alta velocidad en Euskadi. Y los cuatro están acusados de estampar tres tartazos a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, el 27 de octubre de 2011 durante una reunión de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en Toulouse, Francia. Todos negaron ser autores de los hechos. El juicio, presidido por el juez Grande Marlaska, quedó visto para sentencia tras declaraciones de los acusados, la propia Barcina y otros testigos, entre los que se encontraban varios miembros de la Policía Foral Navarra. La Fiscalía pidió entre 4 y 9 años de prisión para los cuatro acusados por el cargo de atentado a la autoridad. Se trata de una petición de pena que desde HT Mugitu consideran totalmente desproporcionada. Barcina, que se ha mostrado crítica con los activistas, declaró que lo que reclama es justicia ante una agresión con merengue, todo hay que decirlo. Además, ha indicado que el primer tartazo fue fuerte y que le hizo mucho daño, lo que la dejó desorientada, más aún de lo que está de por sí, y sin poder ver. Los tres pasteles estaban hechos de merengue, con lo cual la cosa parece un poco exagerada. Por su parte, los cuatro acusados han negado haber siquiera estado en la ciudad francesa aquel día y recordaron que en el Estado francés dar un tartazo es una falta administrativa y que la causa contra los activistas anti-TAP del país galo que participaron en la acción fue desestimada. Asimismo, consideran que el proceso busca criminalizar al movimiento de resistencia contra la construcción del TAP en Euskadi. Su abogado recordó que los hechos ya fueron juzgados en Francia, además de insistir en que no está probado que los cuatro activistas se encontrasen allí. Decir que en los últimos meses diferentes estamentos judiciales han desestimado varios recursos de la defensa, entre los que se encuentra la petición de la anulación del juicio, ya que los hechos fueron juzgados en Toulouse, lugar donde tuvo lugar la acción que no vio delito y desestimó los cargos. Comentar que ha habido varios actos de solidaridad y el primero de ellos fue una concentración la misma mañana del juicio mientras se celebraba la vista a las puertas de las instalaciones de la Audiencia Nacional, a la que acudieron un centenar de personas que repartieron tarta entre los y las asistentes y luego también pues entre el público en general que acudía a la Audiencia Nacional. Asimismo, en Iruña, en Pamplona, unas 5.000 personas participaron en una manifestación que recorrió el pasado sábado las calles de la ciudad para mostrar su apoyo a los cuatro tartalaris. Y en Zaragoza se llevó a cabo una concentración el lunes 18 de noviembre y decir que se recordó que personajes mucho más famosos que Barcina, como Bill Gates o Sarkozy, recibieron tartazos que se saldaron como mucho con multas. Y en Zaragoza, varias personas desplegaron una pancarta con el lema «Más tartas y menos chorizos, no al tren de alta velocidad». Y dos personas con caretas de Yolanda Barcina y su guardaespaldas recibieron varios tartazos de nata. El vídeo está en YouTube, pues si a alguno le apetece verlo. Y bueno, pues ¿qué es la organización de la que os estamos hablando, de HT Mugitu? Pues es un movimiento que agrupa varios colectivos y que surge en mayo de 2010 como heredero de las organizaciones que comenzaron la resistencia contra la llamada Y vasca de la alta velocidad a principios de los 90 en Euskadi. Su objetivo es impulsar la desobediencia civil en la lucha contra el TAP mediante acciones públicas no violentas y asumiendo la responsabilidad de las mismas. Pues, por ejemplo, han ocupado la Administración de Hacienda en Donosti, sellaron un montón de billetes con el precio por habitante de las obras del tren de alta velocidad, tiñeron ríos con pintura no contaminante o colocaron 100.000 multas falsas en vehículos como denuncia del afán recaudatorio de las administraciones para recaudar para semejante y dañina infraestructura. Tienes 15 segundos para imaginar si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ahora vamos a hablar de movilizaciones feministas. Un grupo de mujeres de Huesca ha querido expresar en las calles su rechazo a la nueva ley del aborto que amenaza con lanzar en unas semanas el ministro Gallardón. Estas mujeres, vinculadas a colectivos de la ciudad, prepararon una intervención teatral que se fue mostrando en las plazas de la capital alto aragonesa desde hace una semana, reivindicando el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad y denunciar el retroceso de más de 30 años que supone la nueva ley Gallardón. Son los objetivos de esta iniciativa que arranca el aplauso de muchos y muchas de las ostenses. Este grupo de mujeres, armadas con sillas plegables y vestidas para la ocasión, recuerdan en su intervención que cuando el aborto era ilegal se interrumpían más de 100.000 embarazos clandestinamente, en los que morían entre 200 y 400 mujeres al año, y que actualmente cada 6 minutos muere una mujer en el mundo por practicarse un aborto ilegal. En este sentido se reclama una educación sexual para gozar y vivir, el libre acceso a los anticonceptivos para no abortar y un aborto libre y seguro para no morir. Se habló también de los desahucios y de los recortes en general que se están produciendo en todos los servicios sociales, y también se habló de que a gente como a Gallardón no les importa que el 21% de las víctimas de la masacre de Afganistán sean niños y niñas, por ejemplo, niños y niñas que ya han nacido, que ya están en este mundo. En Madrid, 28 personas, mujeres, fueron detenidas por la policía por haber desplegado pancartas durante la manifestación de Provida que defendía la ley Gallardón, en la que se niega el derecho a decidir a las mujeres sobre su propio cuerpo. Estas mujeres decidieron salir a la calle para mostrar su rechazo a un proyecto de ley que criminaliza a la mujer por el hecho de decidir sobre su maternidad y pone en peligro la vida de aquellas que deciden llevar acabó un aborto sin ninguna garantía médica. El gobierno emitirá una ley que prohibirá el aborto por discapacidad de feto y pondrá en peligro la salud física de las mujeres que deberían acreditarse en el caso de querer solicitar el aborto, convirtiéndose en una de las leyes más restrictivas de Europa. Por otra parte, la Policía Nacional detuvo a 5 mujeres del movimiento Femen por irrumpir con el torso descubierto, con los pechos al aire, en una marcha antiabortista que discurría sobre el centro de Madrid. Las mujeres llevaban el cuerpo pintado con lemas a favor de la interrupción libre del embarazo y en contra del movimiento Provida, y profirieron gritos a favor del aborto, que fueron respondidos por parte de la asistencia a la marcha con barbaridades, como os podéis imaginar. Los agentes golpearon y detuvieron a 5 mujeres e identificaron a otras 25. Podrían ser acusadas de un delito de exhibicionismo, ya que, como iban enseñando los pechos, parece ser que esto ofendió mucho a las familias que llevaban a sus niños pequeños. Sin embargo, no les ofendió ver que la policía ejercitase una violencia inusitada, porque estamos tan acostumbrados, hacia estas mujeres. Parece ser que les da más mal rollo que vean a una mujer con los pechos descubiertos que no que vean a policías golpeando brutalmente a mujeres. Y ya para finalizar, 2 últimas noticias. La Asociación Internacional de los Trabajadores, la AIT, se reunirá durante los días 6 y 7 y 8 de diciembre en su 25 Congreso, precedido de unas jornadas culturales que integrarán en la lucha obrera internacionalista los aspectos económicos, históricos y socioculturales de esta. Bajo el lema One World, One Fight, las diferentes secciones que componen la AIT se darán cita en Valencia para celebrar este 25 Congreso. Después de 147 años de su fundación, si a alguien le interesa acudir o informarse sobre esta celebración de este congreso, puede informarse en la Federación Local de la CNT de Valencia o llamar también a la CNT de aquí de Zaragoza. Recordad que la CNT de Zaragozana está en la calle Miguel Servet número 3436 y que, bueno, pues es uno de los sindicatos que forma parte de la AIT. Mi compañero ya se está riendo de mi inglés deleznable. Y finalizamos con una noticia que hemos metido en el bloque de solidaridad con Palestina, y las acusaciones populares reclaman al juzgado que se pida la declaración de Dan Meridor, ex viceprimer ministro y ministro de Inteligencia y Energía Atómica, cuando se produjo el asalto del Mavi Marmara, buque turco donde iban varios ciudadanos españoles con destino a Gaza. La Fiscalía en su día definió los hechos cometidos por Israel como crímenes de guerra y lesa humanidad. Las acusaciones populares que están presentes en el caso de la flotilla, la Asociación Cultural Paz y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, y en la que son creyentes Laura Arau, Manuel Tapia y David Segarra, han solicitado al juzgado número 5 que Dan Meridor sea llevado a dependencias judiciales a efectos de tomar la declaración. Os recordamos que el asalto por parte del ejército israelí del buque turco ocasionó 9 asesinatos, un caso de coma permanente y múltiples heridos. Reclaman las acusaciones populares, tras la supervisión del juzgado, que el gobierno español no consienta de forma cómplice, por acción o omisión, la permanente política israelí de impunidad, que es en definitiva la que permite la ocupación israelí de Palestina. Y os recordamos que la flotilla de la libertad, por la libertad, es un instrumento para señalar que Israel debe poner fin al cierre ilegal de la Franja de Gaza, que constituye una forma de castigo colectivo prohibido por el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra, relativos a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra y a la ocupación del conjunto de Palestina. La comunidad internacional y los gobiernos son interpelados o deben ser interpelados por la sociedad civil para el cumplimiento de estas obligaciones legales y morales ante su complacencia con la impunidad israelí. Me temo que el gobierno español se va a pasar esto por el forro, pero bueno, bien está recordar las tropelías del Estado de Israel, que son continuas, diarias y desde hace muchísimos años, concretamente desde el año 47. Y con esta canción de Habeas Corpus terminamos el programa de hoy. Y eso, pues fascismo nunca más. Termina el noviembre antifascista, muchas movilizaciones, muchas cosas por hacer, y hasta la semana que viene, donde tendremos una interesantísima entrevista con una persona que está en Libia ahora mismo. Ya os contaremos en vivo y en directo lo que hay allí. Un pletórico, salud y antifascista anarquía.